escuchas. Este día tan feliz, yo lo quiero usar para llorar, porque se ha muerto Leonardo Fabio, que era mi ídolo, y ahora no lo podré escuchar más, porque el otro día yo lo invité a comerse un papaplito, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso, por Radio Valentín Letelier, 97.3 FM. Con Rocío Venegas y Luis Muerto. En los controles, Javier Moraga. Y ahora, con ustedes, un tema maravilloso para empezar este programa. Se llama I'm So Happy When You're Near, con The Chavez, de su disco Philosophy of the World. I'm so happy when you're near, I'm so sad when you're away. I've been happy almost every day, now that you're here to stay. But when you have to leave, then I'll start to leave. Every week you have to go, every time it's a different road. I never know what to do, I'm so lonesome without you. Buenas noches, queridos auditores. Bueno, como ya todos saben, o esperamos que ya todos sepan, estamos próximos a tener una nueva votación del referéndum. Así que hoy vamos a volver a interiorizarnos con el tema del referéndum y de los estatutos orgánicos. Tenemos como invitado a don Carlos Verdugo, el presidente de la AFA, la Asociación de Funcionarios Académicos. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, gracias por invitarme de nuevo. Está muy bien. Es para que los compañeritos que todavía no saben de qué se trata y que quizás le dio flojera ir a votar la vez anterior, vayan a votar esta vez por la mejor propuesta. ¿Qué dices tú, Lee? Sí, hay que recordar que la segunda vuelta es el 13 y el 14 de noviembre, y para ese entonces, si dejamos esto para el próximo programa, ya no va a servir de nada. Habíamos hablado de que pudiese eventualmente venir gente de la propuesta C, sin embargo no llegaron. Nuevamente no llegaron. Ahora, todos le echan la culpa a la Mayo, de que la Mayo no llamó, no llamó y no llamó, pero bueno, Mayo, te odiamos. No, mentira, igual la queremos. Sí, claro, yo no pongo eso, la quiero mucho. Ah, muy bien. Bueno, Igual un pequeño resumen para esos compañeros que andan súper perdidos. De hecho, yo, después del referéndum, yo tenía una compañera, Hilda, te estoy hablando a ti, que decía, que puso, ¿y de qué era? ¿Por qué estaban votando? Y todo el mundo así como, Hilda, llevamos más de un mes diciéndote que ella estaba en práctica, así que se le perdona, pero para toda la gente que como la Hilda no sabía de qué se trataba y tampoco se informó mucho. Pero si Hilda estaba en práctica, ¿tenía derecho a votar? Sí, pues porque igual estaba tomando ramos. Ah. Y en la práctica es un ramo, pues. Ah, sí, ya. Bueno, entonces para todos aquellos compañeritos que estaban un poco desenchufados la primera vez, enchufémoslos ahora y... Para los académicos también. También los académicos. Para los funcionarios. También los funcionarios, sí, hay varios que bueno. Ahora académicos tienen... que escucharán este programa. No lo creo. ¿Mi profesor escuchará este programa? Bueno, Ronald es académico y escucha este programa de vez en cuando. A fin de año, cuando me rajen, lo voy a saber. Bueno, pero háblenos un poco, don Carlos, de la propuesta B. Porque, bueno, para los que no saben, la primera vuelta habían tres opciones. Estaba la propuesta A, la B y la C. La A tuvo menos votos que... no sé. Dicen que perdió hasta en su escuela. Sí. Sí, de hecho, dicen que perdió hasta en su escuela. O sea, la propuesta se murió sola. Y ahora, se suicidó. Sí, fue un suicidio. Y ahora nos queda la propuesta B y la C. Entonces queremos ver, y usted que nos explique más o menos cuáles son las diferencias entre la B y la C, porque usted está aquí apoyando la propuesta B. B. Cuéntenos. Sí, bueno, agradezco este espacio. Espero que mucha gente lo escuche, no solamente estudiantes. Necesitamos que los académicos y los funcionarios no académicos escuchen todos los espacios donde se pueda comprender las inquietudes de los estudiantes. Y dar discusión. Y participar en las discusiones. Yo creo que la voz de los estudiantes es siempre importante de escucharla, y no lo digo porque estoy acá. Lo he dicho siempre. Entonces, mira, para Hilda, que no tengo el gusto de conocer, pero si ella representa... No voy a decir a la Hilda que escuche este programa porque... Para que sienta vergüenza. Sí, para que sienta vergüenza. No, yo solamente diría que quizás no estábamos antes acostumbrados a enfrentarnos con una oportunidad tan importante como la que se dio tan este importante. Año después de 2008, desde el 2008, sí, que hemos estado en esto del son varios años del referéndum para elegir nuevos estatutos, son varios años, y muchas personas a lo mejor en ese sentido, por el tiempo que ha pasado, no advirtieron que tuvimos esta oportunidad el 2 y el 3 de octubre de una primera vuelta en tres, como se decía, frente a tres propuestas. Yo solamente diría, recordar primero que todo, que la propuesta A era de un grupo solamente de abogados. Un grupúsculo. Posiblemente, y debo decir también que, excepto la primera vez, nunca se presentaron a defender la A en ninguno de los distintos foros que hubo. Yo estuve en todos, ¿no? Excepto el último, que mi colega Andrés Bovenried tomó la palabra en la Facultad de Ontología. Pero fue, me llamó la atención, digamos así, de que no hubiera nadie defendiendo esa propuesta. Bueno, al final ustedes saben que en esta primera vuelta, la propuesta A, B y C fueron las que quedaron, ninguna sacó la mayoría absoluta. La diferencia entre la C y la B, la C llegó primero por medio de un punto entre nosotros, y por eso estamos aquí en la segunda vuelta. Y hay que recordar que la propuesta B surgió de conversaciones entre la Federación de Estudiantes de la época, antes de este referéndum, y la Asociación de Académicos, y por eso levantamos nosotros esta propuesta B, y no por ser excluyente, esto es muy importante. Hay que recordar que la Comisión Central no era representativa, ¿no? Había personas que ejemplificaban a los estudiantes, ejemplificaban a los académicos y a los no académicos, y cuando digo ejemplificaban, era para decir que era testamental, pero no eran representantes porque no los elegimos. Los estudiantes no eligieron, fue el Consejo Académico el que los eligió. Y en ese sentido, nosotros nos hubiera gustado una propuesta unitaria de las tres asociaciones, o de la Federación y las dos asociaciones, pero eso no se pudo hacer, y no por culpa ni de los estudiantes ni de esta asociación. Pero bueno, hablemos un poquito de la propuesta en sí. ¿Cuál es la mayor diferencia? O sea, yo la tengo clara, pero me gustaría que usted dijera cuál es la mayor diferencia dentro de estas dos propuestas, porque ambas hablan de triesta mentalidad, pero una habla de una triesta mentalidad dentro del marco legal y otra busca la triesta mentalidad como de lugar. Uh-huh. Quiero que nos cuente un poco cuál es cuál. Uh-huh. y cuál es el motivo que los lleva a ustedes en su propuesta. Okay. Bueno, mira, antes que todo, de nuevo, hay que decir lo siguiente, ¿no? Que sin lugar a dudas, las propuestas B y C representan una manifiesta voluntad, sí, ¿no?, de recuperar una tradición no autoritaria. Porque hay que recordar que el actual estatuto fue caracterizado como un estatuto autoritario impuesto. Estoy leyendo incluso una declaración acá de la Comisión de Estatutos de la época, uh-huh, que deja el poder de decisión en manos de las autoridades unipersonales e instituye cuerpos colegiados con carácter solo consultivo. En resumen, dice esta declaración, un estatuto autoritario en contrapelo de una tradición no autoritaria, ¿no? En ese sentido, la propuesta B y C son un paso adelante, digamos, para rechazar ese tipo de estatuto. Y si bien es cierto que ambas establecen la participación testamental en la elección de las autoridades unipersonales y recuperan la condición normativa de los cuerpos normativos superiores, ambas propuestas no significan ni dan lo mismo por qué votar. Y ahora voy a lo que tú me dices, ¿no? Uh-huh. Primero, la propuesta B garantiza de mejor manera que la C la democracia y participación en todos los niveles de conducción de la universidad, tanto por la forma de elección de los miembros de los cuerpos colegiados, así como por las atribuciones que le asignamos a las autoridades unipersonales y colegiadas, y tratando de generar también un adecuado equilibrio, ¿no? Pero ¿dónde están, yo diría, algunas principales diferencias? Durante los debates que se dieron, hicimos énfasis que la propuesta B, por ejemplo, establece un consejo normativo superior, que será el cuerpo colegiado máximo resolutivo, donde estarán representados todos los miembros de la comunidad universitaria y donde asimismo se tomarán todas las decisiones importantes de la universidad. Y aquí viene una gran diferencia. De modo que nosotros rechazamos o no incluimos un órgano como la actual junta directiva ni ninguna otra cosa que se le parezca. Sin embargo, aquí hay un problema, ¿no? Los artículos 17 al 19 de la propuesta C reconocen y proponen la creación de un consejo de administración que deja en manos de sus 8 miembros, de los cuales 4 serían externos, 2 representan al presidente de la República y 2 lo sugiere el CORE. De 8 miembros, 4 tendrían la prerrogativa de aprobar y modificar el presupuesto anual de la institución y, escuchen bien, aprobar las políticas de remuneraciones y del personal académico y administrativo de la corporación. Aquí, o sea, hay una claramente cuestión, no da lo mismo. No da lo mismo. Aquí no da lo mismo. Y yo valoro este espacio para que los funcionarios, especialmente los académicos, se den cuenta, y también los académicos, de este peligro. Y lo segundo, sí, que también yo quisiera, en este caso, hacer un poquito, tomar un minuto más en decir que otro elemento diferenciador de mucha importancia, que muchos no académicos, pero también académicos, no le han dado todo el peso, es la renovadora incorporación por primera vez en Chile. Sí, ¿no? Eso lo quería. De la figura del defensor universitario. Lo quería leer un poquito para que después nos explique aquí en el panfleto que nos Volante. Volante. Mira, bueno, el volante, te lo puedo explicar, el tríptico. Porque mira, lo tengo escrito acá con un poquito más de información. Ah, así ya. Que si quiero te leo de una declaración que acabamos de enviar nosotros a la universidad. Ah, ok, ¿no? Es que como este está como más reducido para... Sí, lo yo por qué quiero ver esto, porque se han dicho algunas cosas inadecuadas, ¿no?, sobre la importancia o no del defensor universitario. Ah, okay. ¿No? Que como ustedes saben es como el defensor del pueblo o el ombudsman, ¿no? ¿Qué? El ombudsman. Que el defensor del pueblo es una figura política en muchos lugares en Europa, que justamente es para defender los derechos de los ciudadanos frente a las autoridades, ¿no?, y a la burocracia. Chile lleva como 15 años estancado en el Parlamento. Así es, así es. Ahora, para nosotros... Hablando de Parlamento, ayer fue el día de Guy Fawkes. ¿De qué? De Guy Fawkes. El loco en Inglaterra que quiso volar el Congreso. Sí. Sí, y no, y en Inglaterra lo celebran todos los años, desde que al tipo este lo mataron. Pero este año tuvo otra connotación. Ya no fue en la noche de las hogueras, donde todo quedaba un caos gigante, sino que ahora la gente salió con las máscaras de Guy Fawkes, que es el loco que es la máscara de V de Vendetta, exigiendo mejoras en el mundo. Yeah. Y fue trending topic que va más o menos con esto del defensor del pueblo. La gente ahora lo tomó con otro énfasis. Ya no es el anarquista destructivo que quería matar la no democracia, sino que ahora es un defensor y es un héroe. Bueno. Así que va por ahí con el tema del defensor universitario. Ya, bueno, en este caso déjame decirte que el defensor universitario puede ser un funcionario académico o no académico elegido por el claustro pleno, ¿no? Bueno, y tal como en muchas universidades europeas en las últimas décadas, tendrá la fundamental tarea de velar, ¿por qué cosa? Por el respeto de los derechos y libertad de todos los miembros de nuestra universidad. Y velar también por la calidad de todos los procesos universitarios, y no solamente aquello de índole puramente académica, ¿no? De modo que se encargaría muy especialmente de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen las relaciones laborales al interior de la universidad, como por ejemplo la recientemente aprobada ley 20.607 sobre el acoso laboral, la cual ha sido un importante avance, pero requiere ser llevada a la práctica. Y como bien se sabe, una cosa son las normas en el papel y otra en la práctica. Por ello hay que tener presente que cualquier funcionario que se viera en la desafortunada necesidad de invocar dicha ley encontraría en el defensor universitario un apoyo determinante. En este sentido, no es correcto, como han dicho algunos representantes de la C, y hay que decirlo incluso algunos de ellos que están en la directiva a veces de la FU, de que esto no sería necesario el defensor universitario, dado de que hay esta ley recientemente aprobada. No, el defensor universitario es una ayuda importante y hará cumplir este tipo de leyes, pero también muchas otras normas y reglamentos que se aplican en distintos ámbitos y aspectos del quehacer universitario, por lo cual también los estudiantes encontrarán en él o ella, cosa que no encuentran en la ley de acoso, ¿no?, ayuda en muchos problemas, ¿no?, y muy especialmente en aquellos para los cuales resulta difícil encontrar una solución efectiva. La verdad es que el defensor universitario es una especie de mediador. Y para terminar, hay que decir que ha resultado ampliamente exitosa la figura en las universidades europeas, especialmente las españolas, que la han incorporado. Pues por un lado, la mediación en los conflictos, ¿no?, posibles conflictos, resulta ser una de las principales labores de él, lo cual mejora mucho el clima universitario. Y por otro lado, y esto es importante, su labor va mucho más allá de defender de abusos. Se ocupa de promover y colaborar en la búsqueda de mejores condiciones posibles para todos los miembros, ¿no? Aquí tiene, como te digo, como tú lo pedías, dos claras diferencias por las cuales nosotros pensamos que, más allá de que la C y la B sean un paso adelante para sustituir el estatuto de Pinochet, sí, de hace 31 años, que hay eso, una diferencia. Eso igual da que ambas propuestas hablen sobre esta mentalidad, nos da un claro avance dentro de lo que está sucediendo dentro de la universidad. Pero aún así, si es que tenemos que elegir una propuesta, tenemos que elegir la que mejor nos represente y la que mejor puede hacerle a la universidad, tanto en sus aspectos económicos, que por aquí vemos que no es necesario traer gente de afuera para poder establecer las demandas económicas que podemos necesitar, sino que también nos estanca dentro de la ley que claramente no se quiere cambiar porque nadie la presiona lo suficiente, y la otra que sí pretende cambiar las cosas estén o no los factores legales. Sí, es muy importante, Natalia, lo que tú dices, porque aquí también se ha distorsionado información. El profesor Andrés Bovenry, que es miembro de la AFA, ha enviado hace poco un mail a toda la universidad para mostrar que no es cierto lo que se ha dicho, de que la C como propuesta estaría en mejores condiciones de la B en un próximo debate parlamentario, porque hay que recordar que quien gane, esperamos que sea la B, tiene que ir al Congreso, ¿no? Sí. Porque aquí hay una ley, el DFL-2, sí. Y lo que llamamos nosotros, por lo menos yo lo he dicho así, el artículo infame, el 56, que taxativamente prohíbe que ustedes y los no académicos participen en la elección del gobierno universitario. Ambas, no solamente la B, cualquiera que ganara se tendrían que enfrentar con esta ley. Así que, contrario a lo que dijo el rector, yo creo que en esto se equivocó y esto se lo dijimos públicamente, aquí no es que la C llegaría en mejores condiciones, porque no dice tan claramente como nosotros que queremos participación testamentaria en el gobierno universitario. Eso es pensar que los parlamentarios son un poquito descuidados, especialmente aquellos que se oponen a estas cosas, para no leer, cualquiera sea la propuesta que gane, leer la línea a línea. Sí. Entonces aquí aquí estamos los dos con los mismos problemas, y por eso la propuesta B es la que habla más claro y preciso. Sí, porque no. Después si aceptamos la C y llega al Parlamento, igual insinúa la triestamentalidad y puede que la acepten. Puede llegar el día en que llegue un rector que no le guste, y como no está explícitamente hablada la triestamentalidad, bueno, y hasta ahí nomás llegamos. Sí. No, nosotros decimos también, fuerte y claro. Es súper importante para los compañeros que no saben, todo Chile está súper pendiente con este referéndum. Hay varias universidades que también están o van a empezar un proceso parecido y quieren saber cómo funciona. Nosotros vamos a ser los pioneros dentro de Chile en cuanto a la triestamentalidad después de décadas. Sí, mira, déjame decirte. Entonces, que esta semana tenemos que ponernos los pantalones como estudiantes y como Universidad de Valparaíso y dar un ejemplo digno de seguir. Sí, mira, Lee, quería también decirte lo siguiente. Yo acabo de participar la semana pasada, fui invitado por el Centro de Alumnos de Derecho y de Historia a la Universidad Austral. Y con la ayuda también del prorector, que yo públicamente también agradezco, del profesor Juan Omar Cofré, el que me pagó el avión y la estadía, tuvimos un debate allá sobre participación universitaria en la Universidad Austral, que tiene otro tipo de estatuto y otro tipo de organización. Sí. Y Natalia, también aprovecho de decir que a partir de mañana otros miembros del directorio nuestro se van a Osorno, donde la FAWECH, que es el consejo, si tú quieres, o es el organismo superior nacional de asociaciones de académicos, como tema de tabla, yo desgraciadamente no puedo ir por otros problemas, está la testamentalidad. Y el ejemplo de Valparaíso va a ser el más expuesto y analizado, porque realmente de las universidades estatales regionales, fuera de la Chile, que en 2006 modificó su estatuto, y la USACH, que ahí está en un proceso que todavía no termina legal, entiendo, somos la universidad que está liderando este proceso. Y en ese sentido, por favor, antes que yo me tenga que despedir de este importante programa, debo recordarles que todavía tenemos aquí quórum que cumplir. Tiene que votar el 40% de los no académicos, el 40% de los académicos y el 35% de los estudiantes, ¿no? La última vez los estudiantes responsablemente llegaron por sobre 6.000 votos, lo que fue. Yo tengo que aceptar de que llegué corriendo a votar 5 para las 6 de la tarde. Pero lo importante es que llegues a votar. Sí, ¿no? Y llegó mucha gente así como diciendo, ya cerraron, todo el mundo corriendo, no cierren. Y muchos compañeros llegaron como igual irresponsablemente a última hora, pero llegaron a votar, que es lo importante. Pero es muy importante. Yo diría que la propuesta B se salvó, yo diría, de una derrota, porque prácticamente el 90% de los estudiantes lo apoyaron, y el porcentaje ponderado son 22,2. Así que gracias por este espacio. Sí. Y de nuevo, bueno, un llamado a los académicos, que son de repente los más reacios a todo esto, a que voten por la B, que no solo involucra la triestamentalidad como un organismo donde van a tener los estudiantes metidos en todos lados, sino que también un paso para para que ellos también se involucren un poco más con lo que respecta a la universidad. O sea, siempre cuando hay tomas y cuestiones, los académicos siempre salen con su lema de ustedes son personas de paso por la universidad. Bueno, si ustedes no son personas de paso, como ustedes se ven como personas que se quedan aquí y no son de paso, también los invito a ponerse los pantalones y hacer algo real por la universidad por la que ustedes insisten que nosotros somos de paso. Bueno, ustedes también pueden hacer los pantalones. Déjame decirte, de paso ustedes pueden estar 5 años. Hay que recordar sí. aquí que cerca de 600 académicos en nuestra universidad están a contrata. Sí. Y a contrata significa que a final de año, sin mayor fundamentación, el director de la unidad o de la escuela, etcétera, puede poner fin a sus contratos. Y esto académicos y no académicos. Así que, ¿para qué hablar de los profesores que están con convenio honorario? Que esos sí que son aves de paso. Así que sí, ese argumento yo también se los doy a ustedes. Cuando le digan que son aves de paso, ustedes pueden durar 5 años. Hay profesores que legalmente podrían hoy día durar uno. Y esta universidad sí. tiene aquí un gran problema, porque por ley no pueden haber más de un 20% de su personal en la contrata. Y esa es una cuestión que yo sé que el actual rector está preocupado, pero hay que meterle mano a eso. Estamos así como las municipalidades. Claro, de aves de paso. Bueno, yo sí que estoy de paso y tengo que irme. Así que Lee, agradezco de nuevo este espacio. Natalia también. ¡Rocío! ¡Rocío! No, no, no, Natalia. Me quedé con la Natalia. Con la Nati. Rocío. Está bien, está bien. Rocío. Hay tanta gente que me va a cambiar el nombre Rocío. Que ya... No me afecta. No. Bueno, no te preocupes, Fernanda. Una vez me dijeron Pilar. Profesor, por su disposición, por su tiempo, por habernos esperado abrir el locutor y todo el asunto. Bueno, yo me estaba quedando con una pregunta en el tintero. Pero no, bueno. Dime, dime. No, si la C, si sale tanto la B como la C, ambos son pasos. Sí, igual claro. Son pasos favorables. Señala usted. ¿Cuál dices tú? Tanto la B como la C. Sí. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es la diferencia radical que haría no recomendable votar por la C? Mira, la sería de nuevo que mantiene un resabio de junta directiva y deja en manos de nuevo de este consejo de administración, ¿no? La decisión importante del presupuesto de la universidad anual y y nuestro sueldo, digamos, ¿sí? En manos de 4 personas externas a la universidad de 8. Mientras que eso se decide en nuestra propuesta en el Consejo Normativo Superior. Y lo otro, que yo creo que no es innovadora, lo más innovador, y tampoco lo tiene la Chile, lo más innovador de la propuesta B es el defensor universitario, que va a marcar absolutamente una diferencia en la manera como nos relacionamos. Bueno, eso. Gracias. Ya. Ahora nos vamos a un tema antes que usted se vaya, así que bueno, muchas gracias por venir y por darse el tiempo de venir a explicarle a todas las Hildas que hay por ahí de nuevo lo que está pasando. Hildo. Para que quede claro, Rocío. Muy bien. Oye, y Rocío, no, yo vengo siempre, especialmente cuando hay estudiantes como ustedes con este compromiso adicional, gratuito, de hacer las cosas. Yo creo que yo me sí, pues tiene honrado. Que dejar de ser gratuito. Okay. No, mentira. Lo veremos cuando tengamos Consejo Normativo Superior. Ustedes podrán pedir ahí. Bueno, entonces apoyar, por favor. Que la le suban el presupuesto a la radio para que compren micrófonos. Evidentemente, sí. Evidentemente. Una antena repetidora en los Andes. La vinculación con el medio es importante. La universidad tiene que estar al servicio de la comunidad y por lo tanto tiene que llegar a la comunidad con todos los medios habidos y por haber. Con ese discurso me voy. Muy bien, profesor. Sí, muchas gracias. Ya, pues. Que esté bien. Rocío. There are many things I wonder. There are many things I don't. It seems as though the things I wonder most are the things I never find out. I wonder about the stars above. I wonder about the birds that fly. I wonder about your love. But most of all, I wonder why you make me cry. who. I understand why you feel the way you do, because I feel the same way too. ¿Grabando? Ah, sí, Papá Bleto. Hola, hemos vuelto después de esta entrevista con el profesor Carlos Verdugo sobre la propuesta B. Acabamos de escuchar con el maravilloso grupo de Chugs The Things I Wonder. Como ustedes pueden observar, The Chugs es un grupo muy bonito, que canta muy bonito. De hecho, el mismo Frank Zappa dijo que son mejores que los Beatles. ¿Qué opinas tú, Rocío? No sé, no lo escuché. Qué bueno, Rocío. Entonces, ayer, no, el lunes, hubo cambio de gabinete. Esto debería tener música de Mundo Enfermo y Triste, porque eso fue muy enfermo y todos terminamos muy tristes. Entonces, Mundo Enfermo y Triste. Hoy verá en Mundo Enfermo y Triste, gente como usted, son lo que más patea. Justo tiempo. Después de todo el tiempo en que este triste gobierno se dio porrazo tras porrazo y en que era evidente ya el desgaste, la falta de autocrítica no se hizo evidente hasta que llegó la elección municipal. Aparte del problema de los votos perdidos, los escrutinios mal hechos y que hoy, una semana después, todavía no tengamos certeza de quién ganó y quién perdió, sin duda el gobierno pretende, ante el haber perdido ciertos municipios importantes, recién hacerse el perdedor, en circunstancias de que habían perdido hace mucho tiempo atrás. Es así como llega este esperado cambio de gabinete, donde por fin pensábamos se iban a marchar a su casa los miembros más impresentables de este gobierno. Entre ellos el señor Hinzpeter. Hinzpeter. Pero nos equivocamos. Sí. De forma triste. Muy triste. El señor Hinzpeter, que podría ser hoy día condenado como criminal de lesa humanidad, si es que las instituciones internacionales de derechos humanos funcionaran realmente, en virtud de la cantidad de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales ha procedido a mantener contra bastantes ciudadanos de este país. Y no estamos hablando solamente de estudiantes en huelga, sino que también a la gente de Aysén, a la gente de Punta Arenas, a todo aquel que osara levantar la voz. Solamente Hinzpeter no tenía otra reacción que mandar fuerzas especiales y hacerlos callar a punta de lacrimógenas. A un tipo así, con tal nivel de paranoia, que veía hombres con bombas terroristas en cada esquina, que se dedicaba a mirar a alguien con pasaporte pakistaní y a pedir cárcel de inmediato por el solo hecho de ser pakistaní, un ministro tan impresentable como el señor Hinzpeter, quien iba a ser eventualmente citado a declarar por la Cámara de Diputados por el bochorno del caso Bromas, quien más encima tenía a su cargo el Ministerio del Interior, que estaba a cargo de mantener y velar por la comunicación de los resultados de las votaciones, los cuales todavía son inciertos, resulta que este señor a la hora del cambio de gabinete, cuando todos pensamos que se iba por fin para su casa, se pasan a Defensa. ¿Usted? Juguetes más grandes. Terrible. Si usted en su casa tiene una persona que tiene problemas de control de la ira, ¿le regala un cuchillo carnicero? ¿O una pistola? Si Hinspeter usaba la fuerza pública de forma tan desmedida y sin criterio cuando estaba en interior, ¿usted cree que lo va a usar de forma prudente cuando esté en defensa? Sinceramente, gente, piénselo. ¿Cómo una persona que hace el servicio militar en Israel se convierte en ministro de Interior de Chile? Y ahora de defensa más encima. Yo que ustedes, junto agua. Junte agua, señor, porque se viene la declaración de guerra de Chile a Siria. Y vamos a enviar tropas. Estábamos pensando el otro día que si eventualmente... ¿Estabas pensando? Sí, de verdad. Bueno. Un milagro. Que si eventualmente se declarara la guerra Chile contra algún otro país... No, es que eso sería masoquismo. Porque ¿a quién enviarían? A la gente entre 18 y 25 años, que son los que precisamente estaban protestando contra su gobierno. ¿Cuánta cooperación podría obtener de esa sociedad civil absolutamente desencantada con el país? ¿Podría una guerra movilizar a la gente? ¿O tendríamos aquí finalmente el estallido de un movimiento de desobediencia civil absoluta? No sé, está complejo todo. Bueno, el hecho de que Hinspeter ahora esté en defensa y que Chadwick esté en el Ministerio del Interior, creo que nos hace temer a todos un poco por nuestra seguridad personal. Exactamente, pero bueno. ¿Ustedes creen que es un mundo enfermo y triste? Piense usted en este país que está bastante enfermo y todas las noticias cada día nos hacen ponernos más tristes de estar aquí. Hay que decir. Y es cosa de pensar nada más en los que se fueron para competir supuestamente para el sillón presidencial. Goldborn, quien se negaba a abrir las autopistas, estuvo todo el tiempo sobrevolándolas, y eso que el Ministerio de Obras Públicas supuestamente no tiene nada que ver con las autopistas concesionadas. Por otro lado, las señoras que cobraban el peaje, que fueron asaltadas en protesta, abrieron las vallas por una hora y las despidieron, Goldborn, en silencio y solo sonriendo. Mientras tanto, el ex rugbista y matón Alamand se hace el simpático y está tratando de buscar votos. Pensar que hace más o menos 40 años ese mismo Alamand estaba quemando micros en la Alameda. ¿Cómo dan vueltas la vida? Quizás alguno de estos muchachos que quemaron el auto en Valparaíso en 40 años más estarán también postulando el sillón presidencial. ¡Ah, no, no lo creo! Porque no eran de derecha. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso fue Mundo Enfermo y Triste. Yo creo que debería llamarse País Enfermo y Triste. Hoy verá en Mundo Enfermo y Triste, gente como usted son los que más patean. Justo a tiempo. Desesperado escarbo para dar con el corvo. El camino es largo, ya no soporto la presión del estatus y tus arrebatos. La prisión del estado alterado, agotado. Te llevan al extremo y se lavan las manos. El odio es el fruto del árbol que regaron. Rogaron para que no despertara la conciencia. Adoraron la riqueza, amaron el poder. corazón y te quema la boca. Lengua de doble filo en contra rebota. Habla al corazón y te quema la boca. Debo aprender de ti, contigo y del castigo. Mendigo cariño de las flores sin delito. Mi hálito alcohólico responde al dolor de cabeza. Ahogar la decepción nos dará la fortaleza. Es la extraña naturaleza humana. Es la mala conducta. Cuando la pregunta incomoda, es porque algo nos oculta. De ser necesario, las piedras hablará la verdad. De ser necesario, las piedras hablará la verdad. Lengua de doble filo en contra rebota. Habla el corazón y te quema la boca. Lengua de doble filo en contra rebota. Habla el corazón y te quema la boca. Saca la costra, se abre la herida. Saca la costra, se abre la herida. Saca la costra, se abre la herida. Saca la costra, se abre la herida. Lengua de doble filo en contra rebota. Y te quema la boca. We'll be right back. Bueno, luego de ese corto tema, hemos vuelto. Y nos quedaba mandar un saludo a nuestros queridos amigos del Tatsuchi. Así que acuérdense de ir a comer al Tatsuchi, ahí por Salvador Donoso, en la Galería Prat. Por la entrada de Salvador Donoso, la que está más hacia la Plaza Victoria. Es rico, rico. Los precios son baratos. Así que vaya a comer al Tatsuchi. ¿Tienes algo que decirle? Sí, la semana pasada no escribió nadie el concurso de sushi. ¿Qué opinas tú, Chío, de eso? ¿Chío? ¿Chío? Que somos súper tristes y que nadie nos quiere escuchar. ¿Y eso qué significa, Chío? ¡No me trates mal, Lee! Significa que este canje no está dando resultados. Significa que nadie escribe. Y si nadie escribe es porque nadie escucha. Ah, pero a mí la semana pasada me dijeron que era porque éramos muy fome. Pero esta semana tuvimos gente más entretenida, así que podríamos tirar otro concurso. A ver. Ah, no sé, a mí no se me ocurren los concursos. Pues esa es cosa tuya, Polly. Qué pesado. Quiero que me dibujen un pudú en Paint y me lo manden. Ya saben, me tienen que mandar un pudú en Paint. El que me mande un pudú en Paint se gana el sushi. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, me gustó. Nosotros queremos a los pudú. Creemos que hay que defenderlos, así que... Y se va a ganar una tabla de 20 sushis de pudú. De 20 cortes, no de 20 sushis. 20 cortes de sushi hechos con pudú. Tienen pudú adentro. Sabroso pudú. Y hoy día vamos a entrevistar al último pudú del mundo. El que va a ser faenado. ¿Para que nosotros comamos hoy? Sí. Hola pudú, ¿cómo te sientes? Pudú, pudú. Pudú, pudú. Pudú, pudú. Pudú, pudú, pudú. Chío, ¿te da risa la tristeza del pudú? Poco. Pudú, pudú. ¡Cállate, pudú! Casi te echa el micrófono, Lee. Pudú, pudú. En esta radio. Pudú. ¿Sabes? Se puso fome todo esto. ¿Tú encuentras que está fome? Sí, encuentro que está fome. Yo creo que ya mejor nos vamos. Porque ya aburrimos a la gente. Así que... ¿Será que tú estás aburrida? No, yo lo paso re bien acá. ¿Será que estás buscando una excusa nada más para arrancar? ¡Ah, no! ¡No, no, no! Yo le tengo que mandar un saludo a un amigo mío que está en Noruega. Que dijo que le tenía que mandar un saludo. Y que pasar el dato de que está soltero. Así que si cualquier chica que quiera un vikingo de ojos azules de Noruega, que se contacte y ponga el super hashtag papapleto para conocer a Christopher. Pero tiene que ir a Noruega. Ah, pero el Facebook hace magia. Ah, está igual que una compañera de derecho que conoció a un tipo por Twitter y está pololeando, pero por Twitter y nunca lo ha visto en persona. Pero bueno, a la gente le gusta el romanticismo. Cada no, uno, es estúpido eso. Cada uno hace lo que no quiere. No hay nada más estúpido que un pololeo por internet. Lee, ah, tú no estás en ningún nivel autorizado de hablar de pololeos estúpidos. No, pero por lo menos no son psicóticos. Por internet. Pero no son por internet, son en persona. Los golpes son reales. Vamos a hablar de otro tema. Pasando a otro tema. Muy bien. Esta semana inició el periodo de inscripción a candidaturas para elegir la nueva federación del año 2013. Oh. Esto significa que estamos escuchando los últimos programas de Papapleto. Estamos en las últimas emisiones de este programa. A pesar de que la federación vino tarde, mal y nunca, seguimos siendo parte de ella. Lamentablemente, y como se vayan ellos, nos vamos nosotros. A menos de que, claro, relijan a nuestra lista. Claro. No es por decir nada, pero bueno. O si no, de lo contrario, va a ser reemplazado por un reality con Raquelita. Sí. Raquelita. En verdad no, en verdad esto va a ser reemplazado por un reality de radio enfocado en la triste vida de Licho. Y mis gatos. Y sus gatos. No, de hecho, los gatos van a tener más protagonismo que Lee. Así que piénselo, gente. Piénselo muy bien. Pero hablando en serio, inició la inscripción hoy día. No, ayer. Ayer martes. Sí, me pillaron, estamos grabados. Inició la inscripción ayer martes. Todavía no sé si se ha inscrito alguien, pero hay grandes novedades este año, como por ejemplo, para garantizar la transparencia y limpieza del proceso, se utilizarán material electoral puesto por el CERVEL. Ajá. Oh, maldición. Creo que no nos da mucha confianza luego de las municipales. No es un buen... Creo que nos fuimos al carajo. Mejor volvamos a la urna de cartón y las actas truchas, porque con el CERVEL no vamos a llegar a ningún lado. Va a ser peor que el año pasado. Ahora... Ah, y gente, yo creo que tenemos que decir desde ya que no esperen la... No confíen en un 100% de la... en los resultados virtuales al momento. Sí. No sea medio tontito, por favor. Si quiere ver los resultados reales, dése la paja de ir al conteo. No, eso. No lo espere cómodamente en su casa porque no van a llegar. Exactamente. Bueno, creo que ahora sí nos tenemos que ir porque aquí nuestro sonidista Javier Moraga ya se está muriendo. Está tosiendo como si tuviese... ¿cómo se llama? Tuberculosis. Eso mismo. Los dejamos con esta linda canción. Se llama The Dick Song. Y lo canta No Sé. Un beso. Adiós. Esta noche verán al demonio salir de su cripta, porque hoy es Halloween en el... Ah, ¿no? ¿Era la semana pasada? Chuta, yo sabía que no debía tomar. Se me pasó de nuevo. Pero no importa, el próximo año me los llevaría a todos al averno. Esto fue la noche de los discos... No, Papapleto, sí, Papapleto. Esto fue Papapleto, un programa muy malo que hacemos aquí cuando podemos. Si es que el archivo llega a la hora, porque el archivo nunca llega a la hora porque despierta tarde. En los controles está Javier Moraga, que nunca tiene cables para micrófono. Y yo, que soy muy bonito, muy perfecto y que todas las mujeres se derriten por mí. Así que, chicas, sueñen conmigo, que les hablo al oído. Adiós. Thank you.